agradezco el consejo con todo el corazón que me diste una noche en lágrimas de amor. Te agradezco el consejo que me busque otro amor, porque ya no me quieres como te quiero yo. Recuerdo aquella noche que te tuve en mis brazos, en que te di mis besos y te entregué en pedazos todo mi corazón. En cambio me pagaste olvidando mi amor, porque me abandonaste. ¿Acaso no lo apreciaste como te amaba yo? Que te tuve en mis brazos, en que te di mis besos y te entregué en pedazos todo mi corazón. En cambio me pagaste olvidando mi amor, porque me abandonaste. ¿Acaso no lo apreciaste como te amaba yo? Ta-da!